Chocolate por la Noticia. Un programa de la fábrica de alfajores de Puyén para toda la comunidad. Vamos a contar cuentos. A unos deseos, buenos saludos. Vamos a hablar del tema de capacidad. Entrevistas. Un programa de alfajores Epuchen, la fábrica de alfajores. Chocolate por la Noticia. ¿Qué otras actividades tiene APAD? Buena música. Poesía también. Un poco de la vida. Todo lo que sucede en la fábrica. Para invitarlo a usted que lo escuche en la fábrica. Chocolate por la Noticia. Un programa de inclusión. De todo un poco. Hola, muy buenas tardes, señores oyentes. Estamos en el programa número 12, Chocolate por la Noticia. ¿Y con quién estamos, Fabio? Acá de Jopo, Juan, Fago, la chica Cholina, el Kul, el Sonare, Sari, acá el Saki, el Piki. Muchas gracias, Fabio, por presentar a los chicos que trabajan acá en la radio. Silvina, Rubén, André, Fabio, Juan, Kur, Santiago y Miriam. Y Renzo también. Bueno, estamos acá presentes gracias a la gente que lo están escuchando en la radio. ¿Cómo seguimos, Rubéncito? Hola, ¿qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, querer saludar a toda la audiencia, a todos los que nos están escuchando. Y hermoso día hoy, ¿eh? Así que, acá compartiendo este hermoso programa radial, junto a todos mis compañeros. Y a vos, Silvina, muchísimas gracias por darnos este espacio. Bueno, en este programa vamos a presentar algunas entrevistas que a un tatuador muy conocido acá en Epuyén. Bueno, también vamos a presentar radioteatros. Estuvimos trabajando con proyectos especiales también. Estuvimos también trabajando con otros chicos también que hicieron teatro. Después había musicales también y muchas cosas más. Rubéncito, ¿qué conseguimos? Bueno, veo que la semana estuvo bastante completita, ¿no es cierto? Bien, entonces vi que estuvieron trabajando bastante. Bueno, también te quiero comentar que vamos a estar seleccionando algunos temas. Algunos de los chicos estuvieron trabajando y seleccionando esos temas, así que los vamos a estar presentando. Beso, mamá, el grupo todo hermano y el Jorge F, yo voy a preguntar, todo hermano de Gema, soy tío Faro, y a Sole Nini, y Mina, y a otro Nini, y Pino Suso, y a otro Nini, y parte de mamá. Bueno, ese fue Fabio, que le mandó saludos a toda la familia y esperemos que lo escuchen, la familia. Bueno, ahora vamos a escuchar la entrevista que le hizo Kur al tatuador. Hola, Radio Alfajorero. Hoy tenemos una entrevista con Leandro. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, ¿cómo va? Mi nombre es Leandro Javier Urrutia. Y vivo actualmente acá en la localidad de Puyén, en la zona del barrio Alto. ¿En qué consiste en tu trabajo? Y el desempeño de mi trabajo, más que nada, se basa al arte, al arte corporal, ¿sí? Tratamos de realizar tatuajes a la gente que así lo requiera y le guste. En mi parte siempre trato de buscar la idea correcta que trae la persona y nos desenvolvemos ambos con su idea y tratamos de plasmar algo que signifique mucho para esa persona que lo viene a buscar, ¿no? Al estudio, me charla y me cuenta bien su historia o lo que tiene en mente, básicamente. ¿Cuál es tu trabajo? Mi trabajo actualmente es en relación al arte corporal, que sería básicamente los tatuajes. También así me dedico a hacer pinturas y tengo otras que otras tareas en mi vida que considero también como parte del trabajo, ¿sí? Como por ejemplo realizar diseños y dibujos para que las personas se tatúen, realizar cuadros, si a la gente le gusta, los puede comprar también y un par de tareas extras también. ¿Cómo aprendiste a ser un tatuador? ¿Cómo se aprende a ser un tatuador? Eso es algo muy, muy difícil de contestar. Es como, a ver, es como. Yo creo que es como todo emprendimiento de cada uno o lo que cada uno se quiera dedicar a lo que sea, lleva un trabajo. No es que se aprende a tatuar del día a la mañana, sino que es todo un proceso. Yo por lo menos de mi parte arranqué haciendo tatuajes pequeñitos, solo líneas, no hacía sombreado, no hacía tatuajes a color. Traté de arrancar siempre con lo más pequeño, lo más básico. Aprendí mucho con muchos conocidos, tengo amigos, conocidos tatuadores, los cuales me han dado una mano, me han ayudado en dudas que he tenido. Me he perfeccionado también en mi trabajo, he viajado a la ciudad de Neuquén, a la ciudad de Comodoro, Trelew. He andado por Buenos Aires también, he hecho seminarios con gente que no son de acá de Argentina, tengo seminarios con una persona que es Ese Núñez, para mí es mi gran mentor, es una de las personas que admiré desde un principio, a lo mismo que una persona que se llama Jason Ramos, es una persona que tiene uno de los estudios más grandes de Miami, en Estados Unidos, y él vino a Argentina hace poco, hace un año, estuvo en Buenos Aires y tuve la oportunidad de viajar y poder estudiar la técnica que él tenía, como también sus situaciones vividas en el transcurso del tatu, que también sirven como experiencia. ¿Va mucha gente a tatuarse en Epuyén? Sí, la verdad que sí, viene mucha gente, trabajo con gente de acá de Puyén, tengo mis clientes, amigos, conocidos que siempre van y apoyan el emprendimiento y el trabajo de uno, como así también mucha gente de afuera, trabajo con mucha gente de Bolsón, Puelo, toda la gente de la comarca, Esquel, Trevelín, inclusive viene gente de San Martín, de Costa. En lo que es temporada de verano, suelo tatuar mucha gente de Comodoro Rivadavia, Buenos Aires, y también suele venir gente de afuera. Me ha tocado tatuar gente de España, Brasil, Alemania. La verdad que es muy lindo poder contactar y estar con ese tipo de gente, con diversificar la cultura, ¿no? ¿Qué tipo de tatuajes les piden? Yo en cuanto a lo que son los tatuajes diversifico mucho, tatúo lo que es línea fina, también hago tradicional, black and gray, black work, son diferentes estilos de tatu. Siendo un lugar como, o sea, hay sí en zona de la comarca muchos tatuadores, pero bueno, a mí me toca estar en un lugar que tengo que diversificarme y tratar de amoldarme a los estilos que la gente lo requiere, ¿no? ¿Se tatúan más mujeres que los hombres o al revés? Y si tuviera que dar un porcentaje, sí. La mayor cantidad de personas que se tatúan son mujeres. En sí son más las mujeres que se tatúan que los hombres. ¿Qué edades tienen en general es que van? En general, las edades hoy en día han cambiado un montón. Antes como que tenía un porcentaje de edades que yo diría que rondaba entre los 20 y 40 años aproximadamente. Y hoy en día sorprende la cantidad de gente que va a tatuarse, sea de mayor edad, sean jóvenes, sean adolescentes también, porque a partir de los 16 años, con permiso de los padres, también se pueden realizar un tatuaje, siempre y cuando sean en consentimiento con los padres o tutores de esa persona. Pero yo trabajo con mucha gente, o sea, jóvenes y grandes, y ya mayores también. ¿Te gusta charlar con los clientes o les cuentan historias los clientes al tatuador? Sí, la verdad que en ese tema es muy, muy dinámico. La verdad que a mí me gusta mucho porque concurren mucha gente y la verdad que cada uno tiene una experiencia totalmente diferente, vivida, ¿no? Y te pueden contar mucho una historia de lo que se están por tatuar, como así también hablar de la vida. Hablar de las cosas cotidianas y si no, lo profundo que puede llevar la historia de ese tatuaje también, ¿no? ¿Es caro hacerse un tatuaje y qué tipo de medidas tienen? Bueno, el valor de los tatuajes se define según el tipo de trabajo que haya que realizar. Si es un tatuaje que es muy grande, se realiza en varias sesiones. Si es algo que es chico, se hace en el momento. El valor varía constantemente según la pieza, si es a color, si no es a color. Y en cuanto a las medidas que hay que tomar, sí, se toman medidas previas a realizar el tatuaje. Yo cuando hablo con la persona, el cliente, les mando una recomendación que es previa a 72 horas al tatu, en el cual menciono que se tiene que cuidar bien con las comidas, no consumir bebidas alcohólicas, tener un margen de cuidado en la piel, como colocar crema previamente, días posteriores, ¿no?, al tatu. Y después están las recomendaciones también post-tatu, una vez terminado el tatuaje, cómo esa persona lo tiene que cuidar, las medidas que tiene que tomar en cuanto a la limpieza del tatu, en cuanto a colocarle crema, en cuándo es correspondiente colocarle crema y todas esas cosas. La verdad que está muy bueno. ¿Cuánto tiempo te toma? Y realizar un tatuaje, la verdad que en cuestiones de tiempo varía mucho. Hay personas que vienen y se hacen tatuajes pequeños, como hay gente que se hace tatuajes grandes. Los tatuajes grandes se hacen en diferentes sesiones que, bueno, ahí lo ve el cliente o la persona cuánto pueda llegar a estar, tal vez un par de horas, como también unas cuantas horas. Eso varía según el estilo a trabajar y la proporción del mismo. ¿Qué tipo de tatuajes te gusta hacer? El estilo de tatuaje que más me gusta hacer es el realismo, que en sí es algo que me he desempeñado mucho a la hora de arrancar a hacer tatuajes. Cuando empecé a desempeñarme en este tipo de arte, lo que más me gustó y logré poder desempeñarme aún mejor fue en el realismo, en el black and gray sería. ¿Cuánto tiempo se necesita recuperar un tatuaje? El tema de recuperar un tatuaje o el proceso del cicatrizado determina siempre por la persona, o sea, digamos cómo se comporta su organismo y tal vez a algunas personas les lleve poco tiempo, tal vez 4 o 5 días, hasta inclusive una semana. O hay personas también que su cicatrización